estábamos interiorizando y la verdad que nos sorprendió para amar lo que tocó vivir y que llevó a que presentes la renuncia. Contanos un poquito todo lo que pasó. Bueno, todo empezó con un comunicado que vino del municipio diciendo que por el momento, o sea, se entiende la situación en la que estamos atravesando, no podíamos realizar la fiesta como se viene haciendo tradicionalmente. Yo acaté esa orden porque me parece lo más lógico, ya que no quiero arriesgar a todo el estudiantado, arriesgarme a mí, arriesgar a mi familia, a todas las familias, porque en sí estamos en un momento muy complicado, y yo acaté esa orden. Y bueno, en mi grupo de compañeros, porque ya no estoy más. Esto, Micaela, esto... ¿esto lo llevaste a un debate con los mismos integrantes de ECU que te acompañaban en tu gestión? ¿Esto es así? Y a partir de ahí se genera un espacio de discusión. Claro. Ahí está. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, se me pusieron en cola, diciendo, por ejemplo, que yo me puse al lado de la municipalidad, que o sea, que yo no los representaba, y muchas barbaridades más. Y bueno, o sea, empecé a hablar con las personas que conocen ECU de varios años, con personas también que conocen, hablé con el intendente, por ejemplo, y vi que mi postura no estaba mal, así que seguí para adelante, pero al ver toda la situación que estaba atravesando, preferí dar un paso atrás y bueno. Micaela, ¿pudiste hacer una denuncia? Porque sé que, por lo que nos llegó a nosotros, hubo agresiones verbales, pero también física, ¿eso es real, Micaela? ¿Te pasó eso? Sí, ayer cuando me pidieron una reunión, iban con dos de ellos, me cayeron toda la comisión, no me pareció mal, al contrario, para que vean, estaban todos juntos, no se respetó el distanciamiento entre ellos, por ejemplo, que dijeron. Y bueno, yo estaba leyendo el acta, que me habían puesto una causa que no era así, y yo le iba a sacar fotos porque no quería que inventen más cosas, y toda esta semana que vienen inventando, sigo aguantando. Está bien que yo sé lo que soy y las personas que me conocen también. Y bueno, cuando fui a sacar una foto, me manotearon el acta. No sé si fue intencional o no, pero me rasguñaron. Yo tenía la campera, la tenía doblada, remangada, y da justo. Tengo el rasguñón que... no se sabe si fue a propósito o no, pero lo tengo. Pero te tocó vivir un momento tenso, obviamente, Micaela, ¿o no? Sí, obviamente, para mí es doloroso porque yo quería la fiesta como, o sea, como sea, en el sentido de que tradicionalmente viene siendo una de las más viejas y es hermosa vivirla. Pero tampoco quiero arriesgar a todo el estudiantado. Seguro, seguro. ¿Y ahí tomaste la decisión de presentar tu renuncia a la presidencia, Micaela? Claro, yo presenté mi renuncia por disconformidad ante la situación que se estaba manejando de ECU. Micaela, me imagino que cuando iniciaste esto venías con un impulso igual que todos, ¿no? Y de repente una pandemia, acá da la sensación de que no hay culpas, pero se generó este momento tenso. ¿Cómo estás viviendo, más allá de lo que te tocó vivir, este escenario de pandemia? Porque repito, me imagino que vendías con mucho impulso, porque ya venías trabajando con el tema de los estudiantes, ¿o no? Sí, al principio estábamos moviéndonos muchísimo. Yo tengo convenios, tengo papeles muy importantes y demás, que dice que trabajo, o que va, que trabajé, perdón, o sea, que demuestra, no como dijeron. Y bueno, y fue con la pandemia, tuvimos que parar un tiempo y después obviamente volví a retomar, a hablar, a ver cómo se iba a presentar esta situación. Y bueno, desde un, o sea, de un principio como menos sabíamos que esto iba a ser muy complicado. Y bueno, cuando salió el comunicado fue como... hay que pensar una fiesta distinta. Obviamente que cuando te manifiestan esto y se te ponen en contra, Micaela, lo que plantean es hacer cosas que no estarían permitidas, como una fiesta que no estaría permitida hoy por hoy en la ciudad de Concordia. En ninguna parte del país está habilitado un evento de gran magnitud. Entonces, yo creo que la postura que tuve era la correcta, porque me parece justo arriesgar a muchísima gente. Micaela, ¿y cómo viste el apoyo de otros estudiantes? Porque sé que hubo gente que te apoyó y respaldó tu decisión. ¿Cómo viste eso? Sí, tuve apoyo, como también tuve aquellas personas que no conocen, y hablaron muchísimo e inventaron cosas. Aquellas personas que me apoyaron, la verdad es que anoche recibí un gran apoyo, textos muy largos diciendo cómo soy, lo que hice bien. Recibí mucho el apoyo de Execu y de personas mayores, la que tuvieron de varios años atrás. Y la verdad es que me quedo con eso, no con lo malo, pero bueno. Ahí está. Bueno, Micaela, la verdad que lamentamos muchísimo lo que te pasó. Primero, no hay que apelar nunca al tema de la violencia. Y segundo, es una situación extraña que nos sobrepasó a todos. Seguramente quisiste hacerlo mejor y la verdad que hay otra postura, pero se manejaron de mala manera. Te agradezco muchísimo la comunicación, Micaela. Tranquila, obviamente vos tenés que estar tranquila con vos misma de que quisiste hacerlo mejor para todos. Sí, obviamente. Te agradezco mucho y te mando un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, Micaela Fogel era la presidenta.